Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que nos da verdaderamente placer compartir cada 7 días con las audiencias de todo el país durante tantos años. Y en el programa de hoy conocemos un logro que toda una provincia esperaba y que parece que será realidad. Pasamos por un club de barrio pionero en el fútbol infantil mixto. Nos metemos en una historia de identidad recuperada que ya lleva varios años cambiando la vida de un nieto restituido. Y también hablamos de la injusta distribución de la tierra y una demanda histórica. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Una represión que puso otra vez en evidencia el problema. Un desalojo violento que mostró otra vez la necesidad. La tierra en pocas manos como marca de origen de un país que, sin embargo, es necesario cambiar. FM Riachuelo, abriendo el Expreso Farco de hoy. Hay una fuerte injusticia en el reparto de la tierra, no tan solo de la riqueza. El poder real se muestra decidido a hostigar cualquier iniciativa popular por tierra, techo y trabajo. Por eso, los movimientos sociales planteamos la urgencia de avanzar con medidas de fondo para resolver de raíz lo que constituye el nudo de la desigualdad estructural en nuestro país. En la producción de hoy compartiremos la mirada de compañeros y compañeras que se organizaron en los barrios populares para construir una sociedad más justa, que a la luz de los conflictos recientes, mal contados por los grandes medios de comunicación, levanta las banderas de una reivindicación histórica de nuestro pueblo: tierra para vivir, tierra para trabajar. Las organizaciones sociales defendemos la tierra para trabajar y para vivir, porque esto es un proyecto de vida, el proyecto de vida que construimos desde los pueblos, un proyecto con igualdad, un proyecto que permita a todos tener la dignidad de vivir en una tierra y poder trabajarla. No vamos a claudicar en esto, porque esto es lo que nuestro pueblo necesita, esto es lo que nos corresponde por derecho. La gente que hace años viene soñando con algo que salga de las entrañas de los movimientos sociales, las cosas que siempre son vulneradas por el poder, por el capitalismo, por esas personas que siempre son los dueños, que nosotros no llegamos nunca a saber por qué. Nuestros abuelos, nuestros padres, gente de antes de nosotros, que somos los provincianos, o nunca vimos, o que cada vez que tenían un pedazo de tarea, plantaban, siempre venían ellos y se llevaban lo mejor. Ellos, los dueños, los que dicen ser dueños de la tierra. ¿Cómo se maneja o se viene manejando hace muchísimos años la oligarquía parásita terrateniente, de cómo obtuvieron sus tierras, robándole al Estado, a la gente, cometiendo crímenes? Y también pone de manifiesto la necesidad de qué matriz productiva queremos. Es una producción con agrotóxicos que solo lo que genera es riquezas para un puñado, o queremos producción agroecológica para alimentar a nuestro pueblo sanamente. La necesidad de la distribución de la tierra está concentrada en esas pocas manos que la obtuvieron usurpando y robando. Los que dicen que son los dueños, con papeles trucho, con papeles, con firmas trucha, el choreo de muchos años. Es algo muy similar a lo que dicen los hermanos bolivianos, los 500 años nosotros también tenemos muchísimos años de alpargatas rotas, de ranchos que se nos llueven, mientras ellos viven en mansiones majestuosas. Necesidades de esa reforma agraria integral que venimos peleando. Lo que genera es el debate de todo esto para que el pueblo también, que gran parte desconoce, pueda tomar conciencia. Necesitamos decir que esta producción estaba por cerrarse poco antes de conocerse la represión en Guernica, que nos dolió y movió a conocer la mirada de las organizaciones sociales. Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, se expresó en los micrófonos de La Riachuelo en esta dura jornada. Las injusticias que han provocado estos modelos, donde han llevado a los sectores populares a situaciones realmente de una profunda emergencia, no se resuelven a los palazos. Tiene que haber políticas públicas que permitan el ir achicando la brecha de esa injusticia. Donde no hay justicia social, es imposible que haya paz y democracia. Necesitamos que rápidamente estas cosas se resuelvan con políticas públicas que vayan permitiendo el acceso a la vivienda, el acceso a la tierra para vivir o para trabajar. Hace falta trabajo. No hacen falta represiones como estas que nos retrotraen a situaciones que no queremos recordar. Duele porque en estos días el mismo Borello venía señalando la importancia de las transformaciones de fondo para la cuestión de la tierra y la propiedad. Tiene un sentido de defensa nacional, una reubicación de nuestra población con muchos más pueblos, muchas más ciudades en todo el país, de punta a punta, que nos permita nuestro territorio esté mucho más poblado, con una nueva geometría del poder. Y una nueva geometría del poder que también diseñe un sistema de democracia y un sistema de Estado mucho más cercano a la posibilidad concreta y material de defender los intereses nacionales y populares. Es urgente avanzar con medidas de fondo que resuelvan de una vez por todas estas desigualdades en nuestro país. Mientras esto no pase, la lucha del pueblo continúa. Como dicen algunos poetas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y como dice una canción de Cafrune, si algún día se le da por venir a visitar, cuando golpee las manos, dígale que me viene a cobrar. Lo han de dejar pasar y ahí va a conocer mi ranchito. Arriba los que luchan. El pueblo unido jamás será vencido. Acá no se rinde nadie. Expreso Farco, su voz se escucha. Ya casi está, falta un paso. El área aduanera especial por la que luchó Misiones y que finalmente será para todo el NEA. Julio Moyano, desde Radio El Libertador de Posadas. Vamos, vamos Misiones, que tu horizonte sea la luz. Misiones comienza a visualizar la luz al final del túnel. Es que después de años de reclamos para tener herramientas fiscales que hagan competitiva a la economía provincial, la famosa asimetría misionera ante Brasil y Paraguay, bueno, ahora por fin tendrá un régimen aduanero especial. La pandemia por el coronavirus ayudó bastante. Tantos meses con los pasos fronterizos clausurados evitó la fuga de divisas hacia las naciones vecinas que tienen mejores precios en artículos de consumo. Durante los 4 años de gestión de Mauricio Macri eran kilométricas las colas de automóviles en Posadas que cruzaban hacia Encarnación. Con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, Misiones comenzó a ser tenida en cuenta. hubo varias reuniones del gobernador Herrera Aguad con el presidente, otras con el equipo económico, una anteúltima con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y días atrás la puntada final con la visita del presidente a la Tierra Roja. En una maratónica sesión de 17 horas que comenzó el pasado miércoles para aprobar el presupuesto 2021, en ese paquete de medidas se encontraba la implementación de una zona aduanera especial para Misiones. En el fragor del debate se sumaron a las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa. El proyecto misionero se transformó en regional. Se va a crear un polo de desarrollo productivo, tecnológico y exportador de la región del noreste argentino. Será una zona aduanera especial con beneficios impositivos y financieros para incentivar el desarrollo de emprendimientos privados, producción de bienes y servicios exportables y promover el desarrollo industrial y la inversión estatal para la generación de empleo. El proyecto fue incluso aprobado por los diputados misioneros de Juntos por el Cambio. Tal es el caso del radical Luis Pastore. Porque esta zona aduanera especial con exención de impuestos nacionales va a significar un antes y un después, seguramente en la provincia de Misiones, si se usa bien. Una herramienta que no la tuvimos nunca antes los misioneros, ni que la vamos a tener seguramente después. Y que obviamente vamos a acompañar todos los diputados nacionales de la provincia, seguramente vamos a acompañar no con una sino con las dos manos, porque es un largo reclamo que tiene que ver con la justicia, una provincia largamente postergada, sin gas, sin trenes, sin hidrovía, donde pagamos el combustible más caro del país, todos los productos, con una logística que no nos alcanza o que eleva considerablemente el precio de los productos que consumimos los misioneros. El área aduanera especial, zona franca del NEA, gozará de beneficios tales como la exención de impuestos nacionales. El polo productivo del NEA estará bajo el ámbito del Ministerio del Interior y de las provincias de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes, cuyas funciones serán evaluar e instrumentar políticas públicas tendientes a fortalecer en dicha región el desarrollo humano, la productividad de la economía y la generación de empleo. La diputada Flavia Morales, del oficialismo misionero, recordó que el gobierno de Misiones impulsa desde hace tiempo este proyecto para paliar las asimetrías. El cierre de las fronteras mostró que Misiones no es que no era competitiva, es que Misiones está frente a dos grandes monstruos. Tiene 90 kilómetros de frontera, que es Brasil y Paraguay, lo cual hace imposible la fuga de divisas. Y este cierre de fronteras demostró que Misiones puede también competir y puede sumar no solamente a la provincia, sino a la región y, por lo tanto, al país. Por su parte, el gobernador Oscar Herrera Aguad dijo que esta medida tiene una fuerte impronta federal y traerá beneficios a toda la región. Otra diputada misionera, pero del frente de todos, Cristina Brites, dijo lo suyo. Tenemos la posibilidad, los misioneros, a través de este presupuesto, de incluir un área aduanera especial que beneficiará a las áreas productivas, a las empresas, a las pymes, a los comerciantes, aumentará las ofertas laborales, dará competitividad, que es lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo. En pocas palabras, señora presidenta, ayudará a los misioneros. Y el segundo punto de por qué esto es importante es porque esto viene a demostrar que nadie se salva solo, que ninguna provincia se salva sola, que no hay un proyecto político provincial que se realice solo, sin un proyecto político nacional. El primer paso ya está dado, falta el segundo, y será con los senadores. Se descuenta que será aprobado. La región del NEA, pero Misiones en particular, tendrá días felices por venir. Claro que a las leyes no solo se las aprueba, hay que ejecutarlas. Y por estos pagos hay unas ganas de crecer, más que la Argentina ahora se parece un poco más federal. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. ¿Cómo transforma recuperar la verdadera identidad? Del vacío gigante donde nada es cierto a la nueva vida. Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza, Depósito San Juan. Si Tejada realmente lo quiere al chico al cual se apropió, si lo quiere a mi hermano, si todo lo que lo motivó fue cariño, lo único que tiene que hacer es contar lo que sabe, contar la verdad y así va a demostrar realmente qué es lo que quiere. Con tan solo un año de estar al aire, nos tocó participar como medio de comunicación de un hecho histórico. Carlos Goya Martínez Aranda se convirtió en el nieto restituido número 92. A 9 años de aquel suceso, nos comunicamos con Carlos para conocer en primera persona la historia del hoy director de Protección y Promoción de Derechos Humanos de la provincia de San Juan, quien nació en España, hijo de militantes católicos y de montoneros, apropiado cuando todavía era un bebé, y sus primeros recuerdos son de Río Gallegos, Santa Cruz, donde su apropiador allí cumplía funciones como militar. Yo me enteré el día del allanamiento por mis apropiadores, que yo era hijo desaparecido. Pasó tiempo hasta el 30 de julio que me citó el juez Ariel Liz en Buenos Aires, donde me reveló que era hijo desaparecido y de quién. Y ahí me enteré de que mi papá era un militante peronista, católico y de montoneros caqueño. Mi papá, por su militancia en el año finales del 74, principio del 75, cae preso por la AAA. Él está un año preso y poco tiempo antes de que comience la dictadura en Argentina le dan la opción de irse del país o seguir preso. Mi viejo decide exiliarse, parte primero rumbo a Perú, reúne recursos ahí con sus compañeros y parte en rumbo a México. En México conoce a mi mamá, que también militaba dentro de la Iglesia Católica y dentro de Montonero. Y sobre principios del 79, ya embarazada de mí, mi mamá parte en rumbo a España para juntarse con el resto de sus compañeros. A mediados del 80, juntos, ella mexicana, él chaqueño, tratan de ingresar conmigo a Argentina a través de Punta de Vacas en Mendoza, y de ahí no, hasta el año 2008 no se sabe nunca más nada de ellos ni de mí. Condenar al imputado Luis Alberto Tejada de condiciones personales consignadas precedentemente por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de retención y ocultamiento de un menor de 10 años, ordenando en consecuencia su inmediata detención y alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial, sector Enfermería, a los fines de asegurar el cumplimiento de la condena por considerar que existe un relevante riesgo procesal de fuga. Artículo 2. En octubre del 2011 se conoció la sentencia por el juicio a sus apropiadores, Luis Alberto Tejada, ex suboficial de inteligencia, y su esposa Raquel Josefina Quinteros, quienes recibieron una pena de 12 y 5 años de prisión respectivamente. Conocer su verdadera historia significó para él un duro proceso de aceptación. Tras una lucha interna entre el amor por sus apropiadores contra su verdadera historia, que irrumpió en su vida de la noche a la mañana para cambiarla por completo. Es un quiebre, es un antes y un después, un vacío gigante que sentí donde todo lo que me rodeaba era mentira, donde nada era cierto, donde siempre lo describo como un vacío terrible. Recién cuando descubrí mi identidad supe lo que era ese vacío. Ese vacío era la falta de verdad, la falta de identidad. No podía nunca terminar de ser yo por esa falta de verdad. La verdad que mi identidad, si bien me costó procesarla, vino a completar toda mi vida. Cuando era chiquito me queda patente que le decía: mamá, vino una señora por el pasillo y me saludó, vi pasar un señor, o vi a alguien en la pieza en la noche y ni me asustaban, eran cosas muy muy comunes en mí. Y quienes me habían criado se ponían como locos cuando les decía todas esas cosas. Y el día que yo recupero mi identidad, esa noche vi por última vez a una mujer, horas antes de que me hicieran el allanamiento, y de ahí nunca más volví a ver más nada. Yo creo que era mi mamá que venía a despedirse, lo que encontraba la verdad. El 22 de octubre pasado se celebró el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, en conmemoración de un nuevo aniversario de la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. Abuelas que al día de hoy llevan 117 nietos recuperados y continúan reclamando, luchando y marchando para restituirles la identidad a casi 400 nietos más. Así, Carlos cuenta su encuentro con abuelas, quienes le dijeron: acá estamos, esperándote desde siempre. Encontré una familia increíble en abuela. Y es increíble el camino, la lucha y la espera que tienen tan pacientemente las abuelitas. Yo cuando las encontré me dijeron: acá estábamos esperándote desde siempre. Y nunca te molestamos, nunca te insistimos, por más que nos estamos muriendo, porque sabemos respetar los tiempos de los nietos y es un proceso interno. Nosotros, y es así, es amor de abuela, es decir, por más que la vida se les acabe, ya se esperan pacientemente al nieto que vaya a verla, al nieto, a la nieta. Así que, bueno, por eso también la lucha sigue, continúa. Tenemos muchas ganas de que sigan abrazando antes de que se vayan a sus nietitos y sigan encontrando verdad. Todavía están faltando cerca de 400 niños que hoy son adultos y ya estamos hablando de bisnietos y hasta tataranietos con identidades falsas. Aún faltan 400 nietos y nietas por encontrar y conocer. Aún faltan historias por reconstruir y abrazos para devolver. Reportó para El Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en el departamento de Pocito, provincia de San Juan. Su voz se escucha en El Expreso Farco. La Plata y un club de barrio innovador, progresista y que espera el fin de la pandemia para que los pibes y las pibas puedan volver a jugar juntos al fútbol mixto. Noelia Díaz y Martín Vidán desde Radio Estación Sur. El Centro Deportivo y Recreativo Villa Argüello es un club de barrio y está entre los pioneros del fútbol infantil mixto. Pero además de la actividad deportiva, desarrolla una intensa actividad social con fuerte inserción en su territorio, frontera entre Berisso y La Plata. La llegada de la pandemia en marzo hizo que redoblaran los esfuerzos en ese aspecto. Juan Manuel Bruno, presidente del club, explica algunos de los cambios que impulsó este contexto. En el club nos encontramos en una situación institucional bastante distinta a la que estábamos acostumbrados y acostumbradas, tratando de tener un seguimiento sobre los pibes del club, tratando de acompañarlos y estar alertas también por las dificultades que están pasando los pibes, también acompañando a las familias. En el invierno pudimos llegar a todos los pibes con frazadas, con zapatillas, con camperas de abrigo, para que puedan pasar un invierno un poco mejor y además no perder, digamos, ir a verlos a sus casas, con distancia social, con todos los cuidados, pero poder seguir viéndolos, saber cómo están, si necesitan algo. Y después, bueno, también le hemos sacado un poco de jugo a este tiempo, de poder sistematizar todo el trabajo de años que venimos haciendo en el deporte con el fútbol mixto, problematizando también la cuestión de género para poder trabajarlo, digamos, desde el deporte hasta en los talleres. Nos dio la posibilidad de poder sistematizar todo ese trabajo que dentro de poco lo vamos a estar publicando como una experiencia más, digamos, del campo popular. Nos dio tiempo de eso, de reflexionar y ver todo lo que hemos hecho durante 15 años en el fútbol infantil, en este caso incorporando a las pibas en el fútbol mixto. También cuenta los cambios ocurridos a partir de la nueva gestión del municipio de Berisso. También hemos establecido una muy buena relación con el Estado municipal. Eso ha cambiado de la gestión anterior a esta. Vemos que el Estado se ha acercado al club a ver qué era lo que necesitábamos. Y de hecho puso un punto de entrega de alimentos en el club, donde martes, jueves y sábados se entregan vianda para los vecinos y las vecinas del barrio, para los pibes del club. Se están haciendo 1.500 viandas por semana. Eso nos da indicio también de que hay un cambio de época en la política social, que a nosotros nos parece muy interesante. Mientras tanto, planean nuevas iniciativas para el año que viene y mejoran las instalaciones para el momento en que los pibes puedan volver al juego sobre el césped. Para cuando se pueda volver, armando los equipos de trabajo, pensándonos cómo ocupar los espacios el año que viene, porque vamos a salir con iniciativas nuevas, como es esto de combinar el fútbol con actividades culturales, con murga, con cine, con teatro. También vamos a estar largando un taller de herrería, con práctica para las necesidades, en este caso de la institución y también del barrio. Y un taller también de parquización, que también es la idea es trabajar en el club y también en la comunidad, en sus plazas o en los lugares al aire libre que hay. Que bueno, con años de gestiones que no hicieron nada en los territorios, nos parece importante por ahí empezar a promover desde la institución, recuperar los espacios públicos, verdes, y bueno, y con un gran esfuerzo hoy por mantener el predio en condiciones. Estuvimos trabajando en las canchitas de fútbol de los pibes, mejorándolas, poniéndoles tierra, trabajando para que no se inunden, para que tengan un lugar más lindo cuando vuelvan, que esa es la idea. Y bueno, y organizándonos a través de las redes sociales con colaboraciones de compañeros y compañeras que entienden el proyecto y que lo acompañan. Y bueno, estamos ahí lanzando campañas de financiamiento todos los meses a través de una cuenta bancaria para recibir donaciones y con eso poder seguir manteniendo el club. Para el Expreso Farco, Noelia Díaz y Martín Vidán, Radio Estación Sur. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Radio El Libertador de Posadas, Radio Estación Sur de La Plata y Radio La Lechuza de Pocito. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana